te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Sonrisa una rana, siento mi cuerpo temblar cuando me asoma la ventana. El coche veo se hace lejana. Hay que ver en lo que se nos marcha el tiempo, aunque nuestro sentimiento siempre acompaña el desconcierto. Siento de sacar lo que llevo dentro, lo que más falta siento de sacar lo que llevo dentro. A menudo ha de pasar. Me de verbena, de repente tú has de estar en mi mente como sirena. Tu sonrisa de llegar, que se encuentre lejana, todo hace colorear, sabe mandar lejos a la pena. Siempre acompaña el desconcierto. Ah, no es en los tiempos.